Tengo en mis pies mi camino, pasos que de tomar. El cielo parece azul, llegó el tiempo de volar. No hay tristes despedidas si nos hemos de encontrar. No llores por mí, mi vida, te he de acompañar. El río emprende su viaje, que al mar ha de llegar. Danzan con las montañas y las deja atrás. La calma de la llanura permite pensar. Sin volver la cabeza, mirar atrás. Te buscaré por ríos y mares. Te buscaré donde quiera que haya luz. Te buscaré por cielo y montaña. Te buscaré, camino del sur. Llega el tiempo de partir, una estela al pasar. Toma mi mano, aprendamos a volar. Entre cumbres y nubes, perdidos en el mar. En un cielo eterno, donde te buscaré, por ríos y mares. Camino del sur, camino.